Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a tu programa Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González. Yo sé que quizás me conoces y quizás no, pero aún así espero que te guste este programa, porque lo importante aquí no soy yo, lo importante aquí es la música que te voy a presentar, que en cada programa tiene un alto componente de bandas nuevas y frescas y de discos nuevos, frescos y buenísimos. Nosotros estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, y también estamos en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, que es algo que yo siempre digo al inicio del programa, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Aquellos tiempos en los que tú te perdías el programa porque no llegaste a tiempo, o porque se te olvidó, o porque tenías que tener el radio encendido hasta que llegara la hora del programa, esos tiempos se acabaron. Ahora nos puedes escuchar en cualquier lugar y en cualquier momento, así que si no nos escuchas es porque no quieres. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como madeinmetal.sp. Nuestra web es madeinmetal.es y allí te vas a encontrar entrevistas, críticas de discos, bueno, más o menos todo lo que hay en todas las webs de música, y también este programa de radio en la sección de radio. Vamos a comenzar ya con la música, que es el motivo fundamental de este programa. Esta primera banda que te traigo es una banda que acabo de conocer. Yo no conocía a estos chicos, que se llaman ellos mismos 96 Bitter Being. El disco es Synergy Restore del año 2022. Por supuesto, ya en estos momentos no podemos conocer todos los grupos. No solamente no podemos conocer todos los grupos, es que ni siquiera podemos conocer todos los grupos buenos. Yo tengo un amigo que viene de allá de Cuba, su nombre es Fidel Bermejo, él fue cantante en una banda que se llamaba Horus, y él me confesó una vez que él primero quería saberse los nombres de todos los músicos que a él le gustaban, pero después tuvo que rendirse realmente. Y es el caso de 96 Bitter Being con este disco Synergy Restore, porque de donde saqué la información parece que sí los conocen bien, porque nos dicen que hay pocas bandas y artistas que puedan identificarse con tanta seguridad a la primera escucha como Deron Miller, quien es el cantante de esta banda. Ya ustedes habrán escuchado la pieza que les he puesto de introducción, que tiene su peculiaridad, su manera un poco peculiar de hacer la música, que no es la tradicional. Y es que este señor Deron Miller es una persona que ha usado Bitter Being para fusionar los géneros. Él ha estado anteriormente en una banda que se llamaba CKY, y también está en una banda de death metal que se llama War Under Blood. Y sigo buscando. También está en otra banda, la banda de Melodic Death Metal, que se llama Foreign Object. El caso es que aquí, en 96 Bitter Being, él va mezclando metal alternativo, post-grunge, hard rock y stoner rock, lo que innegablemente le ha lanzado al escenario mundial, y regresa con un nuevo disco, porque este no es el primero, es el segundo disco de este cuarteto. Y como dice la crítica que estoy leyendo, continúa donde nos dejó Campaign del año 2018. Así que me voy a buscar Campaign cuando termine el programa. El caso es que cualquier noción preconcebida de lo que se escuchará cuando presiones play se confirma rápidamente a través de la pieza que te voy a poner yo, que se titula Vaudeville's Revenge, que combina grandes voces pegadizas con habilidad técnica y riff carnosos en abundancia. Esta es, como te decía, la que vamos a escuchar, Vaudeville's Revenge, y lo que te puse de relleno se llama Throw Yourself Inside, y quiero confesarte que dentro del disco también vas a escuchar otras canciones parecidas a esta, así que si te gustan estas, posiblemente te guste 96 Bitter Being. Vamos a escuchar Vaudeville's Revenge. We'll be right back. con este grupo que estás escuchando de fondo suena lo mismo. Hace, te voy a decir, 15 años, 17, quizás 20 años, cuando yo comencé a escuchar una banda como Alter Bridge, yo jamás me imaginé que la banda sacaría muchos años después un disco con esta fuerza de sonido en las guitarras. Y este es el Pound and Kings del año 2022. Es un grupo que tiene los mismos miembros desde el principio. Pensamos que los fans pensamos, los que fomentamos un sentimiento de hermandad y unión, que en las bandas que mantienen los mismos integrantes, esto se mantiene. Y esto se refleja en la composición de las canciones y en la puesta en escena. Hoy en día hay pocas bandas de este tipo y quizás Alter Bridge sea un buen ejemplo. Yo recuerdo que fue otro amigo que se llama Carlos Fornés, quien en su momento me dijo: oye, ¿has escuchado el primer disco de Alter Bridge? ¿Cuál fue mi respuesta? No. Me dijo: oye, son los músicos de Creed. Y efectivamente son tres de los cuatro miembros de Creed: Mark Tremonti, Brian Marshall y Scott Phillips. Y se incorporaba Miles Kennedy a la voz y la guitarra. Ustedes se van a dar cuenta, bueno, si no se han dado cuenta escuchando a estas bandas cuando ponen Spotify o tienen los discos, que aquí Miles Kennedy canta bastante diferente en el timbre a cuando canta con Slash, donde fuerza un poco más el agudo y la tesitura, el vibrato bastante alto. Alter Bridge nació en enero del año 2004 y con este nuevo disco llevan 7 trabajos de estudio en una carrera de ventas multimillonarias, de lo cual me alegro. Esta es una producción decente si se tiene en cuenta que los miembros se dedican con frecuencia a proyectos paralelos, como la banda en solitario de Mark Tremonti. Una banda, Mark Tremonti, sale como Tremonti, que yo les recomiendo porque de verdad que sobre todo la guitarra es maravillosa allí. El trabajo en solitario de Miles Kennedy, las cosas de Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirator, bueno, y aún así tienen tiempo para Alter Bridge. En este disco brillan mucho las influencias de Tremonti, lo que se aprecia desde el inicio, y la canción que te voy a regalar se titula Scene After Scene. It was you who brought this song for way too long. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Me puse a leer sobre el nuevo disco de Avantasia, que es lo que ya estás escuchando de fondo. El disco también es del año 2022. El título es A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Yo te digo que estuve leyendo críticas sobre este disco y parece que a los que escriben las críticas no le ha gustado, pero yo creo que sí, que viene siendo más o menos lo mismo que te puedes encontrar con Avantasia. Es el noveno trabajo del supergrupo de Tobias Sammet. Lo ames o lo odies, una cosa es segura, y es que Avantasia es una banda consistente. Tobias Sammet es un músico súper talentoso. Yo le tengo una envidia sana. Ojalá yo hubiera logrado en algún momento el 1% de lo que él ha logrado musicalmente. Y no esperamos que Avantasia cambie la fórmula. Los ganchos se mantienen realmente sólidos en este disco, al igual que los conceptos detrás de cada nuevo proyecto. Mientras esas dos piezas sigan encajando, los ganchos y el concepto, se puede perdonar el estancamiento creativo, que es algo que le achacan a este disco. Y realmente con esta fórmula, la década del 2010 vio a Sammet alcanzar nuevas cotas con los tres trabajos más recientes de Avantasia como puntos álgidos de su carrera, incluso con la confusa cohesión de Moonglow. Entrando en la década de 2020, Toby parece complacido con seguir por el mismo camino de siempre. Si tuvo éxitos más de una docena de veces antes, ¿por qué no mantenerlos? De todas maneras, hay bandas que son mucho más grandes que Avantasia en cuanto a popularidad, y el ejemplo clásico es AC/DC, que lleva 40 y pico de años tocando el mismo ritmo de batería y las mismas canciones, y a la gente le sigue gustando lo mismo. Así que Avantasia, que es más complejo, seguro que a ustedes, si les gusta, les va a gustar. Mientras tanto, vamos a escuchar una pieza que se titula The Wicked Rule the Night. y seguimos con discos de este año. Y lo que estás escuchando de nuevo, esa entrada misteriosa, es nada más y nada menos que una banda que tú conoces muy bien, que es Blind Guardian, con su disco The God Machine. Este disco también me enteré leyendo las críticas en distintas webs que es el esperado nuevo disco de Blind Guardian. Yo realmente hacía tiempo que no esperaba discos de Blind Guardian, lo que sacara lo escuchaba y está bien. Y dice la crítica que es el primer trabajo normal desde Beyond the Red Mirror del año 2015. Claro, es que después ha habido directos, reediciones y demás. Esta banda tiene 35 años desde que comenzó con una plantilla de speed metal con tintes melódicos muy similar a los primeros Helloween, y se encargó de superar a sus compatriotas. Cuando Blind Guardian entró en el siglo XXI, su núcleo agresivo dio paso a un énfasis en la melodía expertamente elaborada por encima de todo. Dieron forma a su sonido como una orquesta de power metal, elaborando su propia marca de sinfonías y obras. Mientras seguían probando los límites de la complejidad de los arreglos, su furia inicial rara vez se desbordaba, y aunque Blind Guardian Twilight Orchestra era la conclusión de décadas de trabajo, no estaba claro hasta qué punto marcaba el final de cierto capítulo de la mitología del grupo. Eso es hasta este The God Machine, un inesperado desde el punto de vista estilístico, un disco que es duro de una manera que Blind Guardian no ha sido desde mediados de los 90. Vamos a escuchar la pista inicial, Deliver Us From Evil, para que tú veas que la cosa ha vuelto a los inicios, pero con más experiencia. Escuchemos. Why?

Made in Metal. Con Tony González. Cuando Alexi Laiho falleció de Children of Bodom, ya él había dicho que no iba a continuar con Children of Bodom, que iba a hacer una banda Bodom After Midnight, y esto que estás escuchando de fondo es el EP del año 2021 que el propio Laiho no alcanzó a escuchar una vez terminado. Es bien sabido que el gran talento de Alexi Laiho, quien falleció a finales del año 2020 como músico y compositor, solo era comparable a sus desmanes de rockstar, sobre todo en lo relacionado con el consumo del alcohol. Nosotros hicimos hace ya muchos meses un programa especial dedicado a Children of Bodom, así que si ustedes quieren escucharlo solamente pueden irse a iVoox o a la web en el programa de radio, en la parte de los programas especiales, y seguro que lo van a encontrar. El caso es que de cualquier manera su muerte dejó a muchas personas pisándose la mandíbula, más aún a sabiendas de que el hombre traía este nuevo proyecto bajo el brazo tras la disolución de Children of Bodom. Este nombre del nuevo grupo, Bodom After Midnight, estaba extraído de la segunda pista del Follow the Reaper del año 2000, y Paint the Sky with Blood es el título del EP, una criatura que nació huérfana y condenada a la soledad desde su concepción. Pero tal desgracia no exime a este trabajo póstumo de rebosar calidad por sus cuatro costados, y aquí les va la canción título, y yo espero que Bodom After Midnight no tenga ya razón de ser, pero como mismo continúan, quién sabe lo que pasará. Vamos a escuchar la pieza Paint the Sky with Blood. Nuestro programa sigue avanzando y ya pasamos momentos de discos nuevos, de bandas reconocidas. Y ahora yo te estoy trayendo una banda que estoy seguro que es de las bandas que se va a escuchar poco en la radio, incluso en las emisoras más abiertas para todo tipo de música. Y se trata de una banda de Islandia con un gran toque setentero. Ellos se llaman Chernobyl Jazz Club. El disco es del año 2022 y se llama, no sé si lo pronunciaré yo bien, se titula Grimulaust. Es una banda, te voy a contar, posiblemente los conozcas de la vocalista, que se llama Amalia y viene de la banda Blood Desert Sun. Y cuando tú escuchas este disco sabiendo de dónde es esta banda de Islandia, te hace recordar a otros grupos del área. No solo del área de Islandia, sino más bien de los países nórdicos. Además, cantan en islandés, por lo que va a ser un problema no solo comprender la letra, sino hasta decir el título de la canción que vamos a poner. Esta canción se titula Svarta Uti Skrimslip. Espero haberlo pronunciado bien y tú vas a ver que a lo mejor te va a gustar el sonido corrosivo, esa atmósfera como vintage setentera y la manera en que canta esta mujer que se llama Amalia. Tony González. Te sigo presentando bandas que posiblemente tú no conozcas, y si las conoces, felicidades, es porque estás muy metido en el mundo del rock y del metal. esta banda que tú oyes que suena a rock sureño, ellos no son de Alabama, no son familia de Lynyrd Skynyrd, no. Ellos se llaman Crossbones Creed. El disco se llama Troublemaker, es del año 2021 y es una banda rusa. No porque el imperio ruso haya invadido a Ucrania, vamos a despreciar a personas que nada tienen que ver con las decisiones de sus gobiernos. Este es el primer disco de Crossbones Creed. Es un disco buenísimo para todo amante del hard rock de tinte americano. Cualquiera lo diría viniendo de donde vienen, pero perfectamente podrían haber surgido en el fragor del sleazy rock de tinte americano, el sleazy rock angelino. Y yo te digo angelino, pero si fuera Billy Joel, te diría angelino. Billy Joel tiene una canción que se llama Los Angelinos, que son la gente de Los Ángeles. La huella de banda como Guns N' Roses parece clara desde que entran las guitarras de Easy Ride, que es la pieza que yo te voy a presentar, acompañando a ese regusto el propio registro vocal rasgado y particular. El aroma a carretera se hace palpable desde el mismo título del disco, así como con este arranque lleno de vitalidad. De hecho, me recuerda mucho a lo que en su día supuso la irrupción de Buck Cherry como posible relevo de los grandes del estilo. Buck Cherry sí ha llegado a ser bastante grande, pero yo no creo que estos rusos, aunque no le van a la saga a Buck Cherry, que logren el éxito que tienen bandas como Buck Cherry y mucho menos Guns N' Roses. Vamos a escuchar la pieza que se titula, como te mencioné anteriormente, Easy Ride. Ah! Made in Metal, mucha música y muy buena. Si eres de los que te gusta descubrir nuevas bandas, ya te he dado esa oportunidad. Pero ahora le voy a dar la oportunidad a esos a los que les gusta escuchar bandas que ya son reconocidas. Y es el caso de Crystal Ball, quienes sacó este año 2022 su disco titulado Crysteria bajo el sello Massacre Records, que es un disco que presenta cosas que todo seguidor del hard rock y heavy disfruta, como son las guitarras melódicas llenas de potencia, los buenos ganchos, y esto está presente en todas las canciones. Hay estribillos muy pegadizos, el que se quede ese coro en su mente y a recordarlo pongas la canción para disfrutarlo de nuevo con el volumen a todo lo que da en los audífonos, son cosas que te van a pasar con este disco. Por si no los conoces, hablamos de una banda que en sus comienzos practicaba una especie de hard rock AOR con tintes power, pero justamente tras la vuelta del grupo a la actividad en el año 2013, junto al cantante Steven Maggini, el grupo reseteó su propuesta hacia un hard and heavy de guitarras mucho más macizas y preponderancia en los estribillos emotivos que encontró su cenit en el inmenso disco Deja Voodoo del año 2016. Este es el 12º disco de los suizos y se aparta un poco de la onda hard and heavy de sus últimos 4 discos para explorar más sus raíces AOR de los inicios previos a Dawnbreaker. Vamos a escuchar una pieza que se titula I Am Rock. Y esto es Crystal Ball. si tú no hubieras escuchado el disco donde está esta canción que está sonando, si yo te hubiera dejado el momento en que el vocalista entra, ya tú sabrías que se trata de una banda como Disturbed, o sea, Disturbed, quienes han sacado un disco este año titulado Divisive. Este es el octavo disco de estudio, los años no pasan en vano, y Disturbed se tomó 4 años para pensar las cosas y reconfigurar su música. Aún así, yo te digo que este es un disco de Disturbed de toda la vida. Desde el inicio existe mucha solidez musical y el estilo personal de cantar de David Draiman. El trabajo de Mike Wengren en la batería es increíble. El juego del pedal y el doble pedal que usa en todas las canciones. Porque aunque esa siempre ha sido la característica de Disturbed desde los años 2000, esta vez la producción de Drew Folk en estudio le da ese sabor groove que es propio de la banda, pero con más realce gracias al bajo de John Moyer. Yo recuerdo que la primera vez que escuché esta banda fue con su primer disco, que creo que era The Sickness, y quien me lo llevó a mi casa, que era también, hoy estoy recordando a los amigos, en este caso fue Miguel de Oca, me dijo, mira, esta banda está buena, se parece un poco a Metallica. En realidad, a lo mejor aquel disco se parecía a Metallica, pero yo creo que Disturbed no se parece en nada a Metallica. El caso es que una causa por la cual no se parece a Metallica es la voz de David Draiman, y sobre su voz no hay mucho que decir, porque es simplemente magistral. Se siente en este disco lo maduro de su canto y que los años no pasan en vano, y eso le da un ambiente más metalero, además de ser un detalle muy importante en el sonido de la banda. Luego, bueno, el trabajo de todos los músicos está buenísimo, esquemas, ritmos, sintetizadores y demás. Las canciones tienen muchos detalles curiosos. Es un disco de 38 minutos, es un disco que tiene algo idéntico a lo que vas a escuchar ahora, que es la pieza Bad Men, y esto es el disco Divisive de Disturbed. Bad man, a bad man. Made in Metal con Tony González. Hay bandas que tienen suerte, hay bandas que tienen mala suerte y hay bandas que tienen como un aura así que no acaba de cuajar, y es el caso de esta banda que se llama Enough Snuff. Te estoy hablando del disco del año 2021 que se llama Hard Rock Night. Ellos sacaron un disco con canciones de The Beatles, que para los fans de la banda saben que es la principal influencia. Siempre ha sido una jugada difícil hacer un disco de covers. Yo no entiendo muy bien por qué hicieron un disco de covers en el año 2021. A lo mejor fue por lo del COVID. Y ante este panorama conocido por los intérpretes, hay que aportar algo nuevo. Y aquí la aportación de lo nuevo será un desastre para todo el que ame las canciones de los chicos de Liverpool. Efectivamente, sí. Si tú eres de esas personas que le gustan los Beatles, incluso para una persona como yo, que no es que me gusten mucho los Beatles, pero entiendo que las canciones que han escrito, muchísimas de ellas son magníficas, espectaculares, atemporales y para toda la vida. A mí, por ejemplo, me gusta mucho más otras personas que cantan canciones de Beatles y creo que les queda mejor. Yo recuerdo Erwin and Fire, Sarah Vaughan, un montón de gente que ha tocado canciones de los Beatles, incluso Aerosmith con Helter Skelter. Creo que aporta mucho más que el original de los Beatles. O creo que Motley Crue también hace su versión de Helter Skelter. Pero bueno, aún así yo esperaba que aquí me gustaran las canciones. Y es que no, me gustan muy pocas canciones de este disco de homenaje a los Beatles, de Enough Snuff. Una de las razones es que la voz de Chip Snuff, quien ahora es el vocalista, está ultra procesada, retocada, y el rango vocal que posee no es para tirar cohetes. De todas maneras, una de las canciones que creo que se salva un poquito junto a Magical Mystery Tour es Back in the USSR. Lo que te puse de relleno es una canción que no es de Beatles, que es de Paul McCartney, Jet. No sé, no recuerdo si es del disco Band on the Run, pero nada, aún así Paul McCartney y los Beatles no es lo mismo, pero casi lo mismo. Y ellos también cantan aquí canciones de McCartney. Vamos a escuchar Back in the USSR. Lo que acabaste de escuchar es a una banda como Enough Snuff cantando una canción de los Beatles, Back in the USSR, que está en su disco Hard Rock Night del año 2021. Yo te estaba hablando de versiones que han hecho otras bandas de canciones de los Beatles que demuestran que las canciones que escribieron los Beatles, muchas de ellas son magníficas y maravillosas. Yo recuerdo a Joe Cocker con With a Little Help from My Friend, para mencionar otra de las versiones que ha crecido muchísimo, como cuando la cantó Ringo Starr, aquello parecía una baba, y lo que hizo Joe Cocker fue algo maravilloso. Y este es el caso de la versión que te voy a poner ahora. Por supuesto, tú sabes que lo que estamos escuchando es Guns N' Roses, y Guns N' Roses en el Use Your Illusion, creo que fue en el disco 1, Use Your Illusion 1, aunque los discos salieron el mismo día, así que aunque sean Use Your Illusion 1 y 2, para mí es como si fuera el mismo disco. Ellos hicieron una versión de la canción de McCartney que se llama Live and Let Die, y realmente fue maravillosa la versión que hicieron los Guns N' Roses de esta canción. Así que si no la has escuchado nunca, que estoy seguro que sí, yo te la voy a poner. Escuchemos Live and Let Die. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. This is heavy metal, the power, it's a feeling, from darkness into light. me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en los cuales yo te hablo sobre cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? ¡Ay, chico! Te voy a hablar de política. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política. Resulta que aquí en España, como mismo seguro estoy que ocurre en todo el mundo, las leyes tienen unos nombres muy grandes, pero el pueblo las bautiza de otra manera, y hay una ley que se llama la ley de CSI, que es una ley en la cual se penaliza todo tipo de actos de violencia machista, la violación, si no se llega a la penetración, todas esas historias. Bueno, el caso es que la ley del CSI se aprobó, salió, y ahora muchos abogados se están aprovechando de algunos defectos que tiene esa ley para rebajarle las condenas a algunos depredadores sexuales aquí en España. Ustedes, si no están en España, se asombrarán de que esto suceda. Sí, pero es que en España hay una ley que es una ley general que dice que si te han condenado por una ley y mientras estás condenado esa ley cambia y se puede aplicar a tu favor, tú haces la solicitud de que se revise y lo pueden revisar. Y ya han salido como dos o tres abusadores, dos o tres violadores, ya están en la calle gracias a esa ley, que quien la promulgó, Podemos, ese partido que dice que son los defensores de los derechos de la mujer y que todos los demás son o somos, en dependencia de lo que tú digas, unos machistas de mierda. Bueno, pues el caso, bueno, eso tiene solución, ¿no es verdad? La ley tiene un defecto, pues se corrige el defecto, pero el problema es cuando abren la boca. ¿Quiénes? Los de Podemos. No. Cuando abre la boca cualquier persona. Cuando tú abres la boca, lo que tú dices es un reflejo de lo que tú eres. Y aquí, la ministra de Igualdad, que se llama Irene Montero, ha dicho que la ley no está mal escrita, que los que están mal son los jueces que la aplican mal porque son unos machistas. Y realmente eso ha caído muy mal. O sea, dicho de otra manera, ¿qué dice esta chica Irene Montero? No, yo no me equivoco. Yo no me equivoco, ¿qué va? Quienes se equivocan son los jueces, que son unos machistas. E incluso, quien fuera su marido, que es Pablo... Ay Dios, se me ha olvidado el nombre. Pablo Iglesias ha dicho que quien no defienda a la ministra es un cobarde y un no sé qué y un no sé qué. Efectivamente, mira, te voy a decir la verdad. A mí me gusta la ministra. A mí me gusta muchas cosas que hace. Pero cuando abrió la boca y dijo que ella no se equivoca, que quienes se equivocan son los jueces, pues eso me dejó de gustar. Así que no lo voy a apoyar. Porque yo no apoyo a quien me digan que apoye. Yo apoyo a quien yo pienso que por su pensamiento y acción debe ser apoyado. Y pienso que tú deberías pensar lo mismo. Así que es lo que le digo, también se lo digo a un amigo de Facebook que me ha hecho preguntas últimamente. Tú, lo importante es que pienses por tú mismo, no pienses porque alguien dijo que otro dijo, que otro dijo. No, no, no. Cuando tú leas algo así, busca la fuente original para ver si es verdad o es mentira. Eso fue básicamente todo y vamos a continuar con la música, que es el motivo fundamental de este programa. Continuemos. Made in Metal con Tony González. Hace algunos años yo no le prestaba atención a una banda como FM, pero desde que estoy viviendo en España, sí. Y este disco se llama 13. Y obviamente si se llama 13 es porque es el disco número 13 de estudio de los británicos FM, uno de los superclásicos del hard rock melódico o del AOR, como lo queramos expresar. Y en dos etapas, es cierto, desde sus comienzos, desde las cenizas de Wildlife y de la mano entonces de los hermanos Overland, de los que solo permanece el cantante y guitarrista, el gran Steve Overland, quien es quien ha puesto su sello en FM. El caso es que la banda yo creo que ha mejorado muchísimo, o he sido yo el que me he expandido musicalmente. ¿Qué nos encontramos aquí en este disco? Bueno, lo mismo que en los últimos discos, mucha calidad, mucha clase, mucha elegancia y aún ganas e ilusión, que es hasta más importante. Igual que sus compatriotas Thunder o Ten, no fallan y cada nuevo disco es excelente, exquisito y de calidad extra, y 13 lo vuelve a hacer, por supuesto. ¿Alguien lo dudaba? Supongo que no, pero ya corroboro yo que reverencia musical de nuevo, sonido clásico en instrumentación y producción, estilo marca de la casa en composición e interpretación y cierta variedad estilística, bueno, dentro de su rollo, como es de suponer en este nuevo disco. Vamos a escuchar una pieza. Yo creo que esta banda en este disco está un poquillo más duro. Vamos a escuchar esta pieza que es Shaking the Trees. No todo es tan fuerte como esta canción, pero hay más de una que suena así. Shaking the Trees. We'll be right back. como los Estados Unidos de América es Land of the Free and Home of the Brave, es un país de locos donde cualquier persona puede hacer cualquier cosa y la única ley es prohibido prohibir. Claro, hay su sistema penal para los que violan la ley, pero dentro de la ley, prohibido prohibir y dentro de las libertades individuales, tu libertad individual es tuya hasta que no viole la mía. Hay allí un luchador que se llama Chris Jericho, quien también es actor, y resulta que Chris Jericho también tiene una banda de rock and roll, como no. Esta banda es Foxy. El disco que estás escuchando ya de fondo es el de este año, que se titula Boombox. Y nos sorprende no solamente porque además de luchador y actor tengan una banda, sino porque también esta banda, que hasta ahora era una banda de heavy metal con todas las letras, ha cambiado y en este nuevo disco Boombox le dan al metal más actual y encontramos un puñado de temas de riff contundentes y una voz melódica, un heavy metal musculoso como su propio líder, que aquí se diluye entre temas descaradamente accesibles cuando se pasa a las melodías de las letras. O sea, explico, los riffs son heavy metal, pero cuando el hombre empieza a cantar, eso se diluye. Es un disco que a mí no me dice demasiado comparado con la trayectoria de la banda, pero aún así tiene sus joyas que algunos sabrán disfrutar. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que no todo lo que estás escuchando aquí es igual a todo lo que vas a escuchar allí, pero aún así, si quieres darle una oportunidad al disco que se llama Boombox, como te decía, y vamos a escuchar una canción que se titula Saint. Música y muy buena, con Tony González. Cuando Martin Furia fue seleccionado para ser guitarrista de Destruction, yo, que lo conocía de su banda anterior, Bark, porque cuando él hizo Jesus Martyr, que estaba en Argentina, y los discos salieron por Avulsed Records, yo no tenía acceso a la discografía de Avulsed, no vivía en España, así que lo vine a conocer con Bark. Él está viviendo allí debajo de Holanda, en Bélgica, y Bark es una banda que conocí con Written in Stone, y sabiendo que Martin Furia nació en Argentina, lo entrevistamos en el momento en que salió Written in Stone. Luego, como ya sabes, Martin Furia se fue a Destruction, siempre prometiendo que seguiría con su banda. También, estando ya en Destruction, lo entrevistamos. Estas entrevistas las puedes encontrar en la web, poniendo, por supuesto, en la sección de entrevista Destruction o Bark, y te van a aparecer. Y aquí en este disco, Rambler of Ions, retoma un poco el camino áspero de sus primeros discos, porque la producción en estudio no tiene la limpieza que tuvo su tercer álbum. En el anterior disco se podían encontrar algunas chispas de death metal, pero ahora este sentimiento está desterrado completamente. Luego, la voz de Ron Brunsell es una de aquellas voces raspadas atractivas, las cuales, gracias a la doble pared y un pequeño efecto en él, encaja a la perfección dentro de la música. Además, y algo que me agrada bastante de este disco, es que las influencias de la banda no se sienten y se tiene una banda con bastante actitud. Los efectos de guitarra son crudos en muchos sentidos. Vamos a escuchar Kid Giant. A mí me parece que Kid Giant es una canción dedicada a Ron Brunsell, quien es realmente un gigante en cuanto a voz, pero no en cuanto a estatura. Pero eso no importa, porque cuando abre la boca, ya ustedes lo van a escuchar. Vamos a escuchar Kid Giant, y esta banda es Bark, de su nuevo disco Rambler of Iron. We'll be right back. ya nos falta poco para despedirnos y quiero despedirme con un clásico, pero no un clásico tan aleatorio. Al principio del programa escuchamos una canción de Alter Bridge que se titulaba Sin After Sin, y esto me recordó el disco de Judas Priest, Sin After Sin. Es por eso que vamos a escuchar una canción de este disco. Ya estás escuchando Dissident Aggressor, de la cual hiciera Slayer una versión, y ahora vamos a escuchar una versión que ellos hicieron de una pieza que se titula Diamond and Rust. Y con esto casi que nos vamos. Llegó el momento de la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado este programa. Si eres la primera vez que lo escuchas y has llegado hasta aquí, yo espero que te gusten los otros programas, que los puedes buscar en nuestra web o en iVoox, en iTunes, ya ustedes saben, en varias plataformas. Pero aún así, la semana que viene vamos a tener un nuevo programa en esta misma cuerda, donde vamos a ir mezclando bandas nuevas con otras bandas más clásicas e incluso los discos nuevos de algunas de estas bandas tan clásicas. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!